con el fuego me quemaría. Jugando, jugando, jugando me dijiste que me quería. Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando. Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando. Tu beso, tu beso, tu beso me calaron hasta los huesos. Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio. Tan bonitas que me decías.